básicamente de excombatientes. Esta organización se llama Asobisbol, y pues estaba en ese proceso de reincorporación. No tengo los detalles precisos de bajo qué proyectos estaban, creo que eran proyectos de vivienda, si no estoy mal, pero pues ella había entrado al territorio, un territorio donde es oriunda, ella es de origen indígena, y entró al territorio pues a reencontrarse con su familia en este nuevo panorama, en este nuevo escenario ya de manera civil y pues habiendo aclarado todo el tema con la justicia. Y sí, se encontraba desde hace un tiempo ya viviendo en este territorio que compone el municipio de Risto. Me preguntabas sí, que cómo la conocí. Pues la conocimos con mi organización, con mi asociación. Nosotros como organización pues somos una organización promotora y defensora de los derechos humanos, y por ende pues le apostamos a todo lo que tenga que ver con iniciativas de paz. En su momento pues sí, estaban en plenos diálogos en La Habana y pues era necesario la realización de la de pedagogías de paz entre combatientes en su momento, en ese momento, y comunidades. En esos espacios de compartir ese claro, momento de estudio, pues, análisis de la pedagogía de paz, fue que tuvimos acercamiento. La oportunidad de compartir. Sí. Pues Alex Sánchez, muchas gracias por haber estado aquí en Sigue la W. Más de 200 personas excombatientes de las FARC han sido asesinados. Seguimos pendientes de este tema aquí en Sigue la W. Así es, Andrea. Es que eso nos tiene que doler en el cierre de este año. No puede ser que, sobre todo, quienes firmaron un acuerdo y quienes están tratando de reconstruir su vida para pasarle ya a la página de la violencia, esa dolorosa página en el país, pues terminen matándolos. ¿Y quiénes, además? Uh-huh. ¿Quiénes? Es la pregunta. Doctor, esa es la pregunta. Doctor Hernán Peláez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Juan Pablo, ¿cómo le va? Bien, señor. Oiga, yo me quedo con esta cifra que destacaron Mauricio y Andrea. ¿Cuál? El salario mínimo queda en 1.014.000 pesos, incluyendo el subsidio de transporte, o el auxilio de transporte, más bien. Auxilio sí, de transporte. Ya. Y un congresista se gana 1.300.000 pesos al día. Bien, ¿no? O sea que el señor del millón de salario necesita trabajar como 35 meses. 30 meses para ganarse lo que se gana, o sea, un congresista sin el subsidio, un mes. Sí, sin el subsidio. Sí, porque no siempre a todos les dan subsidio, ¿no? Entonces se cuenta como claro, el salario mínimo, o sea, menos, imagínese usted. Y en un día años, de sesión que muchas veces, Andrea, no van o se quedan dormidos. Andrea, 2 años y medio o casi 3 para ganarse. Ahora, si fuera que trabajaran, vaya y venga. Pero usted ya sabe, ¿no? ¿No? Sí. Imagínese. Andrea, que les tiene además el reloj, el cronómetro, sabe cómo es el cuento del nivel de trabajo en el Capitolio Nacional. Imagínese, vacaciones, entre comillas, de 3 meses mientras la legislatura. No. A veces uno va al Congreso, doctor Peláez, y eso asustan, porque son muy pocos los que se quedan trabajando en la SUTEL, la verdad. Pero, hay unos que sí, pero otros que no. No, pero sí hay que reconocerles que a las 6 de la mañana están dispuestos a atender llamadas telefónicas de medios de comunicación para hablar duro, insultar, mortificar. Eso sí, están listos a las 6 de la mañana. Doctor Peláez, ayer yo le robé tiempo, no le quiero robar ni un minuto más. Perdóneme. No hable. No, es redundante. No. Estábamos hablando del Congreso y usted mete la palabra robar. Solamente quería decirle a Martín. Martín, ¿te imaginas 3 meses de vacaciones pagas? No, pues tan bacano para estas personas que tienen a Colombia en un verdadero averno bastante espantable, itinerante. Son unos gañanes que parecen además centuplicados, parecen muchos más de los que son, haciéndole daño al país. Señores, aquí están Martín de Francisco y Hernán Peláez. Fortalece tu perfil profesional y alcanza nuevas oportunidades laborales. Área Andina, conectados con la generación que transforma, presentó el anterior programa de Sigue la W. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Thank you. esta pasión. Fue que un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Viejo muelle en mi puerto, triste atracadero de pasiones, náufragas del mar. Sé que tus pilotos aún están anclados los recuerdos de aquel amor. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. La orquesta es la del venezolano Chucho Sanoja, el lamento náufrago. Bueno, la orquesta de Chucho Sanoja fue de la época de Billo, Melódicos, todo ese tipo de agrupaciones de Venezuela. Hoy lo recordamos con su éxito mayor, Lamento Náufrago. Lamento que este año nos haya dejado muchas atribulaciones, pero confiamos que el próximo sea mejor y traiga salud. Chucho Sanoja. Muy bien, Martín. Esperemos que esto. Hola, Martín. Esto yo no lo entiendo, hombre. ¿Cómo te parece que hoy fui, pues, a hacer unas pequeñas compras en un almacén de superficie? Llegué a la caja. Me piden el número de cédula porque soy cliente habitual. Pago. Señorita, ¿cuántos puntos te me da? Ninguno. Le dije, ¿por qué? No, es que estamos sin línea. Señores del Carulla, los felicito porque hoy se ahorraron, ¿no? El reconocerle puntos a los compradores, no sé, a los de las 10:30, 11:30. Una felicitación. ¿Entendiste, Martín? Sí, gracias Hernán por ser el paladín el hombre que es el prototipo de Ariel Armel en cada lugar para los consumidores. Hola, sí. Para esos clientes de. Y ahora, no, Martín, ¿y sabes qué es lo peor? Digo, señorita, bueno, no importa, no hay línea, no hay sistema, todos los cuentos que le inventan a uno. Con esta factura, yo mañana puedo, cuando ya esto esté estabilizado, venir y decirle, mire que hice esta compra y pagué tanto. Me dijo, no se puede. Ya, listo, no pregunte más. Bueno, gracias. Bueno, esos están popochos de billete, ¿oyó, Martín? Claro. Ya ganaron más. Bueno. Están rechonchos. Sí. Bueno, Martín, tenemos numeral, hombre. Sí, señor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Sí. Numeral Peláez de Francisco en la W. Ya. El numeral es muy sencillo. Hoy juegan Cali y Millonarios. Juegan un partido por un cupo a la Copa Suramericana. Bastaría para decir que es un partido importante, ¿no es cierto, Martín? Sin embargo, sí, tengo que reconocer, ya tengo cantidades de respuestas. Muchos no le ven como mucha importancia al partido. Otros dicen, mire, es que el COVID afecta a los dos equipos. Eso es cierto, Martín, ¿no es cierto? ¿El COVID? Sí, mira, a ver, resulta que las bajas en el Deportivo Cali, sin decir cuáles tienen COVID, porque dos de estos jugadores reportaron la situación virulenta. Sí. Entonces son las bajas en el Cali: Andrés Balanta, Arroyo, Deiber Caicedo y Kevin Velasco. ¿No? Y en Millonarios, Macalister Silva, De Los Santos, Juan Pablo Vargas, Chicho Arango, Cliver Moreno, Juan Carlos Pereira, que creo que es por lesión, y Elvis Perlaza, porque está suspendido. Esas son las bajas, por lo tanto, sí, el Deportivo Cali y Millonarios, casi gol del Arsenal. Brighton 0, Arsenal 0, Hernán, un centro desde la izquierda de Saka y el jugador Aubameyang, la pelota la lanza por arriba, estuvo muy bien el arquero. Bueno, y yo viendo el partido que no era, en este momento el West Bromwich Albion va perdiendo 4-0 del local frente al Leeds de Bielsa. Te cuento que vi el tercer gol del Leeds, un espectáculo, ¿sí? Martín, el loco Bielsa. Estoy viendo al Arsenal, Luis. Quédate ahí. Metí fue en el partido que no era, oiga. Oye, ahí viene el Arsenal, la pelota quedó por fuera. Mira, resulta que el Cali jugaría así: Wallen, Sangulo, Menose, Eduard, Caicedo y Andrade, Colorado y Valencia como volantes de marca. Podría jugar Harold Gómez por derecha, Palavecino, Vázquez y Ángelo, porque pues no está Deiber, entonces jugaría. Bueno, eso es lo que hay. Ahí. Y mi, sí, señor. Y Millonarios, que apenas viajó con 14 jugadores, ¿cuál nómina tendría? No, pues mira, es, de verdad que les toca apelar a jugadores y su polivalencia, sí, un poco improvisada por, pues, por la mala suerte, ¿no? Sí. O sea, Moreno en el arco, Román, Ginás, Vega, que es volante de marca, jugaría como central, y Bertel por izquierda. Juan Camilo García, Godoy y Elíser Quiñones, Salazar, Abadía y Emerson Rodríguez. Bueno, entonces, Martín, hay que decir que son dos equipos desvencijados en estructura hoy que se tienen que enfrentar por ese cupo. El partido comienza a las 6:30 y vamos a ver, como dice la mayoría de los de las respuestas, que gane el que más o menos funcione. Bueno. Sí, están con esta situación, ojalá se sacudan el óxido, el hongo y la roña, ¿no? De estos días, sobre todo el Cali, que lleva un tiempo sin jugar. Sí, hombre, hablando del Cali, tenemos una deuda. Nos faltó un arquero uruguayo ayer de mencionar, Ernesto Hernández. Sí, ¿sí? Sabes que me cuesta, Dios mío, hombre, ¿cómo salimos? Pues no sé, me da mucha vergüenza que se me haya olvidado Ernesto Hernández. No. Además que fue un arquero campeón. Sí, ¿verdad? Es cierto. Sí, sí. Bueno. Y alcanzó prominente categoría él para el Deportivo Cali, porque fue tremenda figura y lo trajo el Pecoso Castro. Que estaba en el Huila con él. Entonces, claro. Los arqueros uruguayos fueron Domínguez, nada pasó con él. Juan Sergio Castillo. Navarro. Mucho Sergio mejor. Navarro. Sergio Navarro, jugó poco. Este sí, muchacho poco. Hernández, que fue campeón, y Damores. Claro. Tengo 5 arqueros uruguayos, a no ser que aparezca por ahí otro, pues 2 perdidos. Bueno, sí. Martín, tengo varias novedades, hombre. Voy con la más... Bueno, las 2 de última hora. Solari, un técnico, un jugador y técnico que en su momento dirigió al Real Madrid, es el nuevo técnico del América de México. Hoy sí, se confirmó, ¿no? Fíjate que él en 2019 pues estuvo con el Real Madrid y de todos los partidos que jugó, pues él ganó 22, empató 2 y perdió 8. Un número muy alto en poco tiempo para un equipo como el Real Madrid. Pero después de, digamos, de esa campaña un poco averiada, pues termina jugando con, pues termina entrenando pues al América de México, va a estar con, vamos a ver qué pasa con Roger Martínez, si sale por fin, o si Benedetti se queda, Benedetti sí se queda, seguro, bueno, y el otro es Andrés Ibargüen, ¿no, Hernán? Bueno, de todas maneras, a raíz de esa noticia me puse a esculcar, Martín, y encontré que en la historia del América mexicano han desfilado 9 técnicos que tuvieron que ver con Colombia. Poneme cuidado. Uy, qué bueno eso. Jorge Orr, técnico húngaro que dirigió a la selección del Valle, la famosa de Maravilla y Klinger, fue técnico del América. Roberto Scaroni, uruguayo, técnico del Cali. Carlos Miloc, uruguayo, que fue del Cúcuta Deportivo. El zurdo Miguel Ángel López, que fue jugador de Nacional, técnico de Junior y, bueno, vive en Barranquilla. Walter Ormeño, un arquero peruano que murió hace un año, que fue arquero de Huracán de Medellín. Por eso le pusieron a Ormeño Gómez, ¿no? Claro. El Ormeño, porque venía de este Ormeño. Y a este Ormeño, a Walter Ormeño, el peruano, que era un tipo altísimo, le pusieron Tranquilo. Y por eso, Tranquilo como Ormeño, era un dicho que había en Medellín. Cuando Ormeño vos Gómez, me cobrabas... yo me acuerdo de Ormeño Gómez, sí. Exacto. Cuando vos me cobrabas... Yo te contestaba, no, tranquilo, como Ormeño, no tengo con qué pagarte. Bueno, estuvo, ve, este si no te acordás, Jorge Castelli, que ya murió, sí, fue un preparador físico. ¿Él estuvo en el Unión o no? En el Unión Magdalena, sí, perfecto. Sí, claro, me acuerdo de él. Castelli, ¿sabes quién fue técnico de la América de México? Secularac. Ah, estuvo no fregué, en Santa Fe esa, y América. No la tenía, ¿oís? La verdad, bueno, no sabía. El Indio Solari, que fue técnico de Junior y de Millonarios, y hasta Gustavo Matosas, que pasó fugazmente por el Tolima. De manera que son 9 los señores que dirigieron a la América de México y que Matosas tuvieron que ver con nuestro fútbol. Ese Matosas era el echaba sal al césped, ¿no? Se tenía esa cábala, me acuerdo. Sí, y el hijo, uruguayo, el hijo no, el papá Roberto Matosas fue un jugador, un defensa, bueno, más que defensa, podía ser lo que llamaban en esa época el cuarto defensa, fue jugador de River Plate, de Peñarol, y se fue a vivir a México jugando con Toluca, y entiendo que vive todavía en México Roberto Matosas. Y mira que él hacía como una mezcla, una aleación ahí, y amalgamaba y armaba como un bagazo y una argamasa de sal marina con sal de cocina, ¿ve? Y a ver si de pronto los jugadores tenían pasos más tronantes, más retadores y más amenazantes. Te voy a decir, sal marina en agua caliente, agua tibiecita, para hacer gárgaras, es lo mejor para la garganta, ¿oíste? Ah, que este programa... No, te doy recetas. Programa más hogareño. Sí, tenemos, pero de Martín, todo, ¿no? Es Tutti Frutti, el programa Tutti Frutti. No, cuando vos empezás así... entonces, sí. Ahí mismo te regañan. Dejás de fumadera. No, pero entonces, hace gárgaras y te va a pasar. Bueno, okay. Martín, la otra noticia es esa de Prato, que el fútbol de Argentina quedó sorprendido porque Prato recibió la autorización de River Plate para irse a jugar a Holanda. ¿Por qué, Martín? Porque, mira, pasó lo siguiente. Él, pues casi, no ha sido titular. Es uno de los jugadores que más dinero gana. ¿Vos te acordás que él llegó del Sao Paulo en 11 millones y medio de dólares? Sí, señor. O sea, él llegó ahí a River. O sea, billete. Un billete muy alto, muy grande, muy rechoncho para el fútbol argentino. Entonces lo dejan ir gratis. Ellos de pronto esas obligaciones financieras tan onerosas se las sacan de encima. Igual ellos tienen jugadores ahí para fortalecer y brillar aún más sus blasones, sus escudos de insignias de esa estirpe de River, ¿no? Tiene varios jugadores y pueden seguir paseando su solemnidad y pues toda su majestad. Sin Prato, que va al Feyenoord de Holanda. Va por 6 meses. River en el fondo quiere de pronto que alguien los ayude, ¿no? Y se quede con parte del pase. Pero también hoy... Ahí está Luis Sinisterra, ¿viste? En el Feyenoord. Sí, señor. Lleva ya 2 partidos después de su lesión gravísima de ligamento cruzado. Está Luis Sinisterra ya jugando, lleva 2 partidos. Bueno, te decía que en medio de todo, pues hoy señalan que con Santos Borré y Suárez, el ciclo de Prato quedó cerrado. Es decir, le ganaron el puesto, no los dos, sino la forma como mecanizó River el trabajo de esos dos delanteros. Y entonces no había cabida para el hombre. 32 años tiene y en 13 partidos hizo 4 goles con River este año. Bueno, este apellido sí te lo voy a deletrear. Su nombre es Gary. Su apellido es... Baldi, Garibaldi. No, hombre, espérate. Gary, la K de kilo. Kagelmacher. Kagelmacher. Sí, Kagelmacher en alemán. Kagelmacher. Perdón. Pero este uruguayo. Es uruguayo, Martín. Es uruguayo de ascendencia alemana. Él jugó en Peñarol. Y viene para Nacional, dicen. ¿Cuántos años? Pues ha sonado también otro. ¿Te acordás que hablamos de uno? Rack. Está en el Torque City, que jugó en el Inter de Porto Alegre. Bueno, este es Kagelmacher, tiene 32 años. Este se ha dado vuelta, Hernán. Mira que ha estado en el Mónaco, ha estado en el Hermin Albertsch de Bélgica. O sea, por acá, uy, qué cantidad de equipo. Estuvo en Israel, estuvo en la segunda de Bélgica hace poco, en el Kortrijk de Bélgica. Es un jugador de mucho recorrido. Ah, ¿sabes dónde estuvo? En el Valencien, donde jugó Carlos Sánchez. Ah, el Valencien de Francia. Nacional quiere a Carlos Sánchez. Ah, sí, también. Me acaban de informar de Zarzal. Sí, ya sé. Sí. Y también de Aires del Conveima, me acaban de decir. Bueno, que Carlos Sánchez. Qué bueno, hombre. Claro. Y en el, bueno, también me dicen del restaurante Aires del Cauca, ¿no? Como en este programa, en este conversatorio, tratamos de esculcar, de rebrujar la memoria. Estaba armando una pequeña lista de defensas uruguayos que pasaron por Nacional. No son muchos, cuidado. El primero, el negro, Ulises Terra, que fue jugador de Cúcuta, lo trajo el Cúcuta de River Plate, de River Plate, vino de San Lorenzo de Almagro, ¿sabes qué? Fue compañero del Caimán Sánchez por ahí en el 48, no, Terra, y fue campeón con Nacional en el 54. Bueno, vino Terra, Nelson Gutiérrez, claro, ¿te acordás? Jugó en Alacio, jugó en River, tremendo jugador, ese jugador de la selección, muy importante, campeón de Libertadores además, ¿no? En el además, 86. Sí, en el vino 86. Uno que ya mencionamos, Damián Santín, defensa. Claro, el hijo de Sergio Santín, el tubérculo, el vástago, y del monstruo del fútbol refinado Sergio Santín, que llegó para el Cúcuta primero. Y de este sí no te vas a acordar, Gualberto García. No lo tengo. Me acuerdo de Gualberto Castro. No, hombre, ese es un mexicano, cantante. No, mira, este Gualberto García vino en un camionado de uruguayos que trajo Pepe Echegoyen a Nacional. Llegaron en volqueta, ¿no? Mira, trajo Gualberto García, Marcial Barrios, Labrucheri, Ferreira, Néstor Martínez, Walter Mosquera. No, ese hombre trajo, hermano, y el único que más o menos funcionó fue este Gualberto García, que era más lateral que central, y un Martínez que fue a Venezuela. Bueno, pero de pronto, Gary, yo creo que aquí lo tenemos que llamar Gary, no complicarnos, Marín. ¿Ah? ¿Me estás hablando de Kagelmaker? Sí, Kagelmaker. Y el otro, bueno, vamos a ver qué pasa, porque Rack también. Hola. Que tiene ya 27 años. Ellos quieren un central como bien experimentado, ¿no? No quieren jugar tan joven ahí. Bueno, y te quiero contar que le fue muy bien a Roa de Independiente anoche en un partido en Argentina. Le fue bien. Qué bueno, Hernán. La verdad. Porque, bueno, el Deportivo Cali ya está esperando una cuota de $450,000 antes del 31 para que ellos se queden ya con el pase de Andrés Roa. Sí jugó, sabes que se asoció, según no entiendo, con Alan Velasco bastante bien, que es como la nueva joya de Independiente, que es un extremo izquierdo. También tiene un extremo derecho, Menéndez, no confundirlo con un centro delantero pelirrojo, no, este es otro. Menéndez, jugador muy joven, extremo derecho. Y Roa se ha entendido bien con él, y Silvio Romero, que estuvo en el América de México, que es un 9 que está ahí en Independiente, ¿no? Bueno, pero el problema de... A ver, le ganaron, no es que le ganaron a Argentinos 2-0, ¿eh? Sí. Ahora, el problema de los equipos argentinos es que son muy mala paga, Martín. Sí, un problema. Ah, mira, en Argentina, ¿sabes quién jugó? Eduard López, uno que jugó, el colombiano. Que jugaba en el Huila, ¿te acordás? Y jugó en Estudiantes de La Plata, creo. Exactamente, ese mismo. Eduard López jugó ahí. Y estaba Jauche, ese que estuvo en Millonarios. Claro, el demonio, le dicen el demonio. ¿El demonio? Sí. El demonio de Tasmania. Ve. Pero te decía que los equipos argentinos hizo mala paga, ¿viste? Y yo creo que, ¿sabes quién debiera irse a trabajar allá? Caería perfecto ese Cadena que fue el Cúcuta. Más mala paga que ese no hay. Y en la Argentina sería rey. Bueno, sí, son terribles, de verdad. ¿Te acordás de Mondaini? Claro, el... Estuvo Nacional. Claro, sí, en el 2010. El triunfo en Ecuador, ¿sabes? Sobre todo en Emelec. Allá, fue campeón. Sí, el triunfo ahí, a mí ese jugador nunca me convenció, o sea, y empezó en Boca además, ¿no? Te voy a decir. Como livianito. Sí, él estuvo en Nacional en el 2010. ¿Sabes a quién se parecía así? A ese que tenía hasta hace poquito el Medellín, ese Escalante, un flaquito ahí. Sí, flaquito, pues, pero era derecho. Sí, no, era muy flaco. Pero como frágil, como injusto. Me están llamando él, ¿no? Ve. Ay, Martín, te envío un abrazo de solidaridad. ¿Qué pasó? Murió Pierre Cardin. Uy, no sé, esta noticia no, hablando en serio. No, que no, se murió. Tenía 98 años, ¿qué más querías? Yo lo admiré mucho, Hernán, por sus diseños como en pliegues almidonados, como sus brocados. ¿Sabes qué hacía muy bien él? Brocados en entorchado. Martín. Y los acrostolios como en gorguera, los encajes. ¿Los qué? los acrostolios en gorguera, como muy ornamentados, boleros muy rococó y encajes y bordados en chantilly, encalado y a mano, ojo, lo que llama la blonda, que es el encaje de seda no sintética, sino del gusano que se alimenta de la hoja de la morera para lograr desprender de ahí la seda del capullo. Fue un hombre muy importante, me gustó mucho. ¿Sí, te parece? Bueno. Sus diseños, sí, de Martín. Gol del Arsenal. Gol. Qué paraje agreste tenía el equipo de Londres. Qué salvajes contornos enfrentando al Brighton, que tenía su regimiento acantonado, amigos. Y aparece un centro desde el sector derecho de Saka. La pelota le queda al jugador Lacazette. La para con todo el espacio y la libertad. Metió el derechazo abajo, se abalanzó el Arsenal como marrano sobre su aguamasa, sobre su vitualla predilecta. ¡Qué ave de cetrería! ¡Qué cantidad de azores los que llegaron al área! Y con la mirada codiciosa de Alcotán logran el 1-0 del equipo londinense, que con ritmo sosegado ha llegado a la apertura del marcador. Está ganando el Arsenal 1-0. Pero este me hizo acordar de esos barriles donde metían la guamasa de los restaurantes y esos marranos que comían todo lo que encontraban, bueno, papel, hojas de plata, lo que encontraran. El marrano grasoso. ¿No? Sí, porque esos marranos de ahora se llaman cerdos. Esos cerdos de ahora son como dietéticos, sí. ¿Oíste? Ese marrano de antes. No, claro. ¿Ve? Ese marrano le daban. Te quiero decir una cosa. Yo quedé ensimismado escuchando ese verso que me echaste de Pierre Cardin. Yo no sé si todo eso que dijiste es verdad, pero en todo caso el tipo viajó, se fue. Ya. Sí, cerró el caspete y nos dejó, pero no, sabes que yo lo admiro mucho, me gustó mucho como la llenó de atuendos y de hermosísimos atavíos a la gran cantante Grace Jones. No, ¿y a quién es? Fue un gran diseñador y fue muy importante para artistas de la talla de Grace. Yo hasta Grace Kelly. Sí, te lo digo de una vez. Martín, pues Cardán, estamos hablando. Te voy a decir una cosa, estás a punto de consagrarte como gran versero del modismo. No, porque modistería. Ese programa... No, es que me gusta, vos sabés. Sí, yo por eso te dije, pues esperaba un comentario, ¿no? Parco, pero no veo que... y fuera de eso me pega semejante grito con ese gol del... hay estos tipos de Sudamérica, estos dirigentes, sí son agarosos. No, no se conforman. Resulta que la FIFA, que es la que se supone que manda todo este cuento, dijo... los campeonatos sub-20, sub-17, los mundiales, están suspendidos. Punto. ¿Ya? Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Entonces la Conmebol, que dice que pertenece a la FIFA, digo, no. Tenemos que jugar el sub-20 y el sub-17 a mitad del próximo año. Porque es que esas selecciones se estaban preparando. ¿Cómo te parece la carreta? Colombia jugó 2 partidos en Ecuador y ya, quedaba en vacaciones. No, y tenemos que hacer el campeonato. Y entonces alguien les preguntó, oiga, señor Domínguez, ¿pero qué? ¿El que gane el sub-20 en Sudamérica va a qué mundial? Ah, no. No, simplemente gana. No va a ninguna parte. Entonces, abrimos la pregunta, Martín. ¿Por qué hacen esos campeonatos? ¿O quién mueve a hacer unos campeonatos que para la FIFA no existen? Mira que en esto, pues ellos, cae el tema de la televisión, donde ellos tienen que ganar dinero ahí. Tienen que transmitir, pues. Transmitir, además que ya tenían absolutamente todo vendido. Sí. Ellos tienen que aprovechar como sea, como buenos gerifaltes peregrinos que van avizorando cualquier presa para tomarla con las garras bien codiciosas. Bueno. Entonces, es esto, y también se mueven muchos intereses con los manejadores de jugadores. Empezó a llover, mira. No. Con los representantes, porque es que eso mueve la economía del fútbol de una manera, que son los jugadores tan jóvenes tienen una gran vitrina y hay muchas presiones ahí también, me imagino. Muy bien, te compro esas dos razones. Comercialmente, la televisión tiene alimento y ellos pueden cobrar. Y en segundo lugar, los empresarios, los mercenarios, todos que están detrás del cuento, moviendo y mostrando jugadores a ver a dónde mandan al 9 de Paraguay, exacto, al 6 de Argentina, al 3 de Colombia. ¿Ya ellos entendí? Piensan en desahogar y en desatascar esa situación que ante la falta del torneo, pues queda un poco frenada y esto se convierte en un combustible, pues que pues le da el motor industrioso para vender jugadores. Hola Martín, ¿por qué tengo la idea de que en Bucaramanga quieren otra vez a Rangel? Acordate que él tuvo un buen campeonato allá al lado de Sherman Cárdenas. ¿Será que vuelve al Bucaramanga Rangel? Pues mira, según veo, como que el Junior podría quedarse con el jugador. Hay un tema con Borja. Borja está, pues están intentando que se quede 6 meses más. Eso no ha firmado. El problema de Teo, pues van a tratar de convencer a Teo. No sé qué pase ahora. El Bucaramanga espera la llegada de un extremo derecho del Junior que llama él Daniel Moreno. Sí. Y llegaría también el Pecoso Correa, no ha firmado, pero es un jugador que quiere el Bucaramanga. Johan Caballero se iría, Santa Fe lo quiere. Se iría John Freddy Pérez, sí. ¿Te acordás? Del sí, número 10. Se juega bien. Roger Torres, podría ser que complicado. Pérez vaya al Medellín. Brian Castrillón vuelve al Medellín. Manzano, el venezolano, se va. Roger Rojas se va, el centroamericano. Erazo se va, el que era del Medellín. Pues, se van varios de Bucaramanga, muchísimos. Se sacaron como 16, ve. Claro. Martín, es que me pregunta Diego Jiménez por correo, ¿cuál es el estadio más difícil en el mundo para un equipo visitante? Claro, con público. ¿Cuál es? Bueno, qué hermosa pregunta, ¿no? Sí, te gustó. Mira, que hay un equipo que tiene, es que la hinchada más violenta del mundo, tiene fama. ¿Cuál? El Millwall. Y tiene un estadio muy pegado a la cancha. Dicen ¿en que Inglaterra? Es de los estadios más intimidantes que hay, Hernán. Wow. El del Millwall, que está en segunda. Es un equipo que en este momento está en la Championship, en la segunda división. Sí. Ese estadio dicen que da mucho miedo. Sobre todo que las hinchadas son dipsómanas, sus barras concupiscentes, y son beodas. Ah, no, qué perfil maravilloso. No, son tremendos, hacen tremendas trastadas y desaguisados allí en el estadio. Bueno, y otra que asuste al jugador. Dicen, si será verdad, si no, la Bombonera, Martín. Sí, la Bombonera. Está lleno, no, tiene fama. Tenaz. Claro, hay muchos estadios en Argentina, Hernán. Pues ese el de Nueva Chicago, por ejemplo. ¿Mm? El de Chacarita, los funebreros, ahí cerca del cementerio. No. ¿Sí o no, Hernán? ¿Vos qué conoces todos esos estadios? No, sí. Uy, no, pero te cuento que en esa Bombonera, por ahí en la tercera bandeja, eso tiembla cuando esa hinchada salta y grita y canta. No, eso retumba. Bueno, claro. Martín, un pequeñísimo oasis musical. No te vas a sobreactuar, yo sé que vas a traer rock, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, Luisito está. Luisito. Se me fue Luisito. ¿No? Sí, mira. Entonces, sí. ¿Qué presento o qué? Pues sí, presenta porque se quedó Luisito. Bueno, no. Señores, va a bajar de. Lanagas. Alcalá. Bueno. Héctor Suárez, ¿no? Era ese. Sí, señor. El de qué nos pasa. El de qué nos pasa. Comediante mexicano, que hay unos jóvenes que quedaron realmente muy despistados y muy confundidos porque no se acuerdan de, pues de no lo conocen. Héctor Suárez. Y claro, el hermano, no se acuerdan de él. El hermano sí que era buen actor, Alejandro Suárez. Alejandro, sí. Gran comediante. Era el de La Carabina de Ambrosio. Sí, buenísimo, me parecía buenísimo. Recitaba la palabra canta. Sí. No, era excelente, Alejandro Suárez y Héctor, claro, buenísimos los dos además. Bueno. Bueno, aquí viene la, digamos, okay. Como los más importantes que en sus portales sobresalen las heráldicas, ¿no? En los portales de estos músicos de Australia, y son del abolengo más rancio, pues, del heavy metal, Hernán. A ver. y aquí recobra como el resuello, el hálito, el heavy metal australiano. Además de tener AC/DC, pues tiene grandes bandas, pero aquí está esta banda que se llama Airborne, del álbum Running Wild de 2007, la canción que quiere decir como diamante sin pulir, como diamante en bruto, Diamond in the Rough. Martín, este cantante me da la impresión de que o está arrodillado o se, no sé, canta por abajo. Qué bajito debe ser, ¿cierto? Qué buena andanada, ¿no? No, sí. Además que es de una virulencia inusitada, de una fuerza, ¿no? Son ráfagas como de ponzoña. Son muy ponzoñosos a la hora de cantar. ¿Esta banda existe? Ya no. Sí existe. Airborne, sí señor, de Victoria, ahí en el sureste de Australia, Hernán. Muy bien, salvajes. Ya. Sí, eso sí, salvajes. Estamos en tiempos cambiantes, en un mundo que nos exige innovar y ampliar nuestra visión para alcanzar nuestras metas. Algunos lo llaman reinventarse, yo lo llamo renovarse. Soy Hernán Orjuela y quiero presentarte mi libro El Efecto Renovación. En él compartiré mis experiencias, logros y fracasos, pero sobre todo mi aprendizaje para inspirarte a que tú también des pasos hacia el éxito con El Efecto Renovación. Pídelo directamente a tu casa en www.eliteentretenimiento.com. Que en estas fiestas tu celebración sea en doble vía. Menos contrabando y más vida. Disfruta mientras los recursos para la salud, la educación y el deporte llegan a su destino. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. Hola queridos amigos, les habla Aglaé Caraballo, la reina del porro, y quiero invitarlos a todos para que disfruten mi nuevo trabajo discográfico 20 años de folclore, que cuenta con la participación de grandes músicos a nivel nacional e internacional. Pídelo por Élite Entretenimiento. Por mis hijos, por mi hogar, que me proteja bastante y no me deje tropezar. Dame salud. Hola queridos amigos, les habla Aglaé Caraballo, la reina del porro, y quiero invitarlos a todos para que disfruten mi nuevo trabajo discográfico 20 años de folclore, que cuenta con la participación de grandes músicos a nivel nacional e internacional. Pídelo por Élite Entretenimiento. Por mis hijos, por mi hogar, que me proteja bastante y no me deje tropezar. Dame salud. Muy bien, volvemos con atención, Martín. Tengo resultados. Burnley le gana a Sheffield 1-0. Southampton, West Ham 0-0. El Leeds, le mete 5-0 al West Bromwich. El Manchester y el otro, el Wolverhampton, juegan a las 3. Sevilla le gana a Villarreal 2-0. Atención, Eibar le está ganando a Barcelona, visitante, 1-0. Bueno, se comió un penal el ¿quién? Barça, ¿no? Sí. Se lo comió Braithwaite, el danés. Bueno, Martín. Sí, y mira que Allardyce, el técnico del West Bromwich Albion, estaba diciendo que él estaba cavilando y analizando el por qué era tan loco Marcelo Bielsa. Pues resulta que el loco le está clavando 5. Por loco. Ve, ese loco está regido por algún astro esos exóticos. Ve, poneme cuidado que Daniel Otálvaro manda una buena observación, Martín. Olimpia del Paraguay, desde que comenzó la Copa Libertadores en 1960, juega por lo menos una final en cada década. mirá. Qué locura. En el 60 jugó Olimpia Peñarol. En el 79, la década del 70, Olimpia Boca. En el 89, Olimpia Atlético Nacional, que ganó Nacional. En el 90, Olimpia Barcelona de Guayaquil. En el 2002, Olimpia São Caetano. Y en el 2013, Olimpia Atlético Mineiro. Ah, y en el año 91 jugó contra Colo Colo. Dos equipos sí. Que se destacan en la década en algún momento, ¿no? Claro, mira, ese equipo, hombre, es que ha sido campeón 44 veces de liga en Paraguay. Eso es una locura, sí. Hermano. O sea, y hoy puede. Hoy puede ganar otra vez. Juega contra Guaraní, ahí está está Otálvaro de lateral derecho y Jorge Arias sigue ahí, pero viene para el Deportivo Cali, ¿no? El de Olimpia. Sí, y Olimpia 44 veces, Hernán, y además ha sido campeón de Copa Libertadores 3 veces, campeón intercontinental también. No, es un equipo muy grande, Hernán, de verdad. Olimpia del Paraguay, mirá. Me estaba acordando, es que de Olimpia vinieron jugadores importantísimos. Vino Claudio Lescano, bueno, Luis Doldán, jugó Benicio Ferreira, así por encima. No, esos tipos, mirá. No, pero este señor me manda, es que nació a las 2:39, el 15 de marzo. Del 96, que es de Piscis. Martín, te la dejo para que la resolvas mañana. Sí, no, él es número 3 y, a ver, perdón, es número 7. Él es número 7, está en año 3, que es el mejor año. Entonces, es un año de verdad que va a recibir una gran emulsión, infusión de positivismo, va a recibir un revulsivo de optimismo. No va a ser obstruido, no va a ser atrancado de ninguna manera. Así que felicitaciones a nuestro Piscis. Si querés te ayudo en la W para que te consigan un horario en la madrugada y te pones a... Mirá, poneme cuidado. ¿Qué sabemos, dice Sebastián Molano, de Christian Mafla, que llega al Revolution? Al New England, sí. Mirá que el lateral izquierdo, ¿no? Él jugó en el Bucaramanga, es buen jugador. Sí, este Mafla, sí, un lateral izquierdo interesante, que está en Nacional. Juega bien. Le toca ir a vivir a Foxboro, que es ahí cerca a Boston, ¿no? Eso es en Massachusetts, a Foxboro. Foxboro queda, dizque, a 34 kilómetros de Boston, al sur. Y hay un muchacho colombiano. Luis Caicedo. Sí, juega ahí, que era uno de Cortuluá, ¿te acordás? Jugó Juan Fernando Caicedo también. Juan Fernando Caicedo. El delantero, el 9. Exactamente. Está en el Tolima. Bueno. Sí, exactamente. Bueno, pero Martín, me mandan unas preguntas aquí. Y es que, nómbrame jugadores de Finlandia y Macedonia. Pero Macedonia del Norte. Dame uno. De Macedonia ha habido jugadores muy importantes. Está en este momento Pandev es el jugador más importante. Ese bueno. El zurdo que juega en el Génova. Hay uno que, párenle bolas, llama Bardi, que es un enganche del Levante. Sí. Gran cobrador de tiros libres. Uno que juega con Bielsa, es un zurdo que puede jugar de extremo, Alioski. Ese es de Macedonia. Elmas, que juega en el Napoli, es un volante mixto interesantísimo. Y un delantero, un 9 potente que jugó en el Palermo y ahora está en el Udinese, en Nestorovski. Y Finlandia no tiene tantos jugadores tan notables como tiene Macedonia del Norte, pero tiene al arquero del Leverkusen, que es Radecki, y tiene a un gran goleador, Puki. Bueno. El del Norwich, y pues digamos que uno recuerda jugadores como Litmanen, ¿te acordás? Que jugó en ese jugaba bien. Barcelona. Estuvo en Barcelona, ¿no? Y tenía un 9 en Finlandia que era muy bueno, que era Forsell, que fue un número 9 que jugó en el Birmingham. Ese Forsell era muy buen jugador. Ahora, no tiene tantas figuras si uno lo compara con Macedonia del Norte, que es lo que nuestro amigo nos pide acá. Muy bien. Martín, procedo a dar crédito a tantas respuestas sobre el tema Cali Millonarios. Arranco diciendo, voy a darle un nombre porque, mire, Alberto José Galindo, Gio Hernández, Juanito, Andrés Sierra, Mauricio Miranda, Diego Jiménez, David Figueroa, Jenny Vasco, Juan Sierra, Darío, Carlos Álvarez, Cristian Felipe, Barón, Julián Escobar, Man Pedro Ferney, Castro, Emac Vaz, Edwin Domínguez, Casallas, Fútbol Soccer No Americano, Mono Auralam, Landman. Escribió dos veces Lauman. No tienes. Bueno, Andrés Marzolini, Diego Armando Cala, Juan Pablo III, Sebastián Rojas, Rodrigo Calisto, Winston Forero. Hola, estoy como para hacer esas cuñas que dice, ¿te acordás? Esas que, todas rapiditas que no entendieron nada. Claro, así, claro. Esa que, sí. ¿No? Bueno, ve, Martín, tengo tantas cosas, poneme cuidado, es que vos me distraes mucho. Mira. Fresco. Ve, Diego Costa se fue del Atlético de Madrid, ¿oíste? Cogió la maleta, sí, sí. Y adiós. Sí, ha tenido muchas lesiones, ¿oís? Pues calcula que... La verdad. Ve, calcula lesiones. Que en cuatro... Le hicieron las cuentas, Martín. En 4 años dejó de jugar como 300, casi un año, sumando los 4 años, a punta de lesiones. Claro, pero, claro, no, eso tengo, de verdad. Tengo un... Dicen que hay dos, yo tengo uno que dice que podría llegar. Más Gómez, un uruguayo que juega en Valencia, España, podría ser el hombre que reemplaza a Costa. Pero sí, Maxi Gómez, que tiene 24 años, el uruguayo que fue defensor Sporting y fue del Celta, ese está en Valencia, ese sí. Lo quiere, además porque tiene 24 años, ¿no? Entonces más sí. Joven, porque la otra posibilidad sería lo de Milik, el polaco que no viene jugando en el Napoli porque no arregló. Exactamente, el que tiene 26 años, es un delantero que fue del Ajax, muy goleador, zurdo, muy interesante. Entonces no saben si va Milik o Maxi Gómez. Ahora hay que decir que Diego Costa pidió salir, él fue operado de una hernia discal cervical, ¿no? Uy. Eso le ha traído muchos problemas, se ha perdido 12 partidos desde octubre, muchísimos. Lo no quiere el Arsenal, dicen que como están buscando un goleador del Arsenal, ¿no? Están buscando un volante, Joan Jordan, dicen que es el otro que les gustaría llevar, bueno. Que es el del Sevilla, que es un volante mixto, y también a Diego Costa. Hay que esperarlo, aunque él jugó en el Chelsea, hay que ver si acepta. Parece que sí iría y estaría dispuesto, ¿no? Bueno, a jugar en el Arsenal. Esta noticia también la hemos venido manejando. Se llama Ángelo Preciado, es un ecuatoriano, actúa como lateral derecho en el Independiente del Valle. Y comenzamos a nombrarlo cuando se filtró la noticia de que Buffarini no iba a seguir en Boca. Entonces, que Boca sí. Le echaba el ojo a Preciado. Pero claro. Finalmente, claro. Ángelo Preciado, o Ángelo, va a jugar a Bélgica, al Genk, con K. Allá no donde juegan los colombianos, Martín. Sí, claro, están jugando además en línea de tres defensores. ¿Vos has visto que ahora ponen tres defensores y uno que tiene como un perfil de lateral, pero lo ponen de central? Eso están haciendo muchísimo, eso lo empezó a hacer Guardiola. Entonces, ahora lo hacen algunos equipos. Y en el Genk va Daniel Muñoz como un central derecho, Cuesta como el líbero, y el central izquierdo, John Hanner. Y pues tendrían al lateral volante por derecha, apreciado. Que es una verdadera aguja homicida por el sector, porque es un jugador que tiene muy buena proyección, ¿no? Hola. Entonces, y además Martín. Que él no discurre en ninguna molicia, es un jugador que va todo el partido de arriba a abajo, un verdadero ventilador. Te quería preguntar, ¿todas las agujas son homicidas? Buena no. Pregunta, ¿eh? No. ¿Ves? No, sí, porque... No es una aguja homicida. Bueno... No, este okay. Sí me encarreta. Ve, te tengo otra. Hay un jugador colombiano de 21 años, Juan Villa, está en Portugal. Yo lo tenía perdido, juega en el Gil Vicente, pero sí. Parece que es cedido a otro equipo. Juan Villa, ¿lo tenías? Mira, Juan Felipe Villa, Hernán. Así se estoy mirando acá el perfil de Juan Felipe Villa. No es un jugador muy conocido, pero se puede, mira, tiene 21 años. Sí. Del Club Deportivo Estudiantil. ¿Tú has visto? De Medellín. Sí, exactamente, de ahí. Bueno, ya en Portugal lleva 37 partidos, 7 goles. Él nació en el Bagre. Bueno. Él nació allí en el Bagre. ¿Cómo te parece? 21 años, Gil Vicente. Es un volante ofensivo, Juan Felipe Villa. Sí, señor. Bueno, ese muchacho... Pues calladito ahí. Bueno, te digo que Kobe le dio al Mirón, aquel que estuvo en Nacional de técnico, y a Bragarnik, el dueño del Elche. Y hoy juegan, claro. Creo que juegan con Real Madrid hoy o mañana. No, sí, juegan con el Real Madrid. Ya te doy la fecha. Mirón. Sí, señor. Y Bragarnik. Bueno. Sí. Ya te doy la fecha. Bueno, porque, hazme el favor, que es porque sí, no, claro, claro. Pero ve, creo que es mañana. Yo creo, sí, creo que es mañana. Porque Barcelona estaba perdiendo, te dije, 1-0, ¿no? Sí, bueno. Mira, resulta, hoy Sevilla 2, Villarreal 0, Barcelona 1, Eibar 1. Acaba de empatar Barcelona. Empató. A las 3:30 juegan Cádiz y Valladolid. Levante, Real Betis, juegan a las 3:30. Hola. Mañana es así, Granada, Valencia, Atlético de Madrid, Getafe, Celta, Huesca, Elche, Real Madrid a las 3:30 de la tarde. Eso es mañana. Bueno, agarro un terminal de lo que dijiste, Valladolid. Resulta que Ronaldo, el gordo Ronaldo, sí. Ronaldo Nazario, pues yo no sé si es propietario en su totalidad, pero tiene mucho que ver con Valladolid. Sí, es accionista, sí. Accionista grande. Pues, sí. ¿Cómo te parece que Ronaldo tenía un tío en Santa Marta que jugaba fútbol? Pipico, un delantero brasileño que caminó por varios equipos, entre ellos Santa Fe estuvo también. Pipico. Era el tío de Ronaldo, que comenzó jugando en un modestísimo equipo de Río llamado São Cristóvão. Bueno, fregues, me acordaste, ¿sabes de quién? ¿De quién? De Palavecino, que es primo de Lamela, primo hermano. ¿Sí? Claro. La verdad. Es primo hermano del enganche, del zurdo, que juega en el Tottenham con Mourinho. Ese jugador, sí. Palavecino, bueno, son bastante cercanos, sí. Te voy a contar. ¿Me acordaste? Que, bueno, siquiera. Ve, Nelson Aedo, un paraguayo bueno, un 9. Sí, claro. Bueno, yo, Paraguay, siempre que a uno le mencionan Paraguay, tiene presente a Saturnino Cardoso. A Tacuara Cardoso. Oscar. Tiene a Oscar Cardoso, a Roque Santa Cruz. Y claro, a este, a Aedo Valdés. Además, que a los 30 y... Tiene 37 años. Tiene 37, salió del, sí. Salió del Cerro Porteño y no se sabe si va a colgar los guayos o va a seguir, ¿no? Claro, mira que además que esos jugadores paraguayos, Hernán, que uno ve, hicieron carrera en Alemania, algunos que has nombrado ahí, ¿no? Roque Santa Cruz. Ahora, Aedo hizo una gran carrera en la Bundesliga porque él estuvo en el Werder Bremen, estuvo en el Frankfurt, estuvo en el Dortmund, en el Valencia también. Bueno, es un jugador que ha hecho una carrera de verdad muy destacada. Bueno, es un gran delantero, Aedo Valdés, de selección paraguaya. Es como ese jugador peruano que jugó en el Bayern de Múnich, Claudio Pizarro. Sí, Pizarro. Uf, qué jugador. Paolo también jugó allá, ¿no? Claro que yo creo que los sudamericanos más importantes fueron, se llamaba, Elber, un delantero del Borussia Dortmund, goleador. Brasilero. Sí, bueno, Elber, bueno. Giovanni Elber, sí. Y pensar que Carlos Babington fue a un modesto equipo alemán y después volvió al calor de Barranquilla. Sí. Babington. Llegó con Carnevali. Con Daniel Carnevali, que vive en Las Palmas. No, y llegó con Hernán. ¿Te acordás que estaba? Él llegó con Bauza. El patón, ¿eh? O sea, llegaron ellos. Lo que pasa es que Bauza era de Rosario Central, ¿no? Sí, y Babington, pues ha sido siempre... Fue presidente inclusive de... Fue de Huracán, claro, bueno, ¿no? Qué jugador era Babington. Yo me acuerdo de él, sí. No, qué jugador. Hay un jugador del Chelsea, español, Marcos Alonso. Ese juega bien. Lateral, no sé por qué razón. Lo borraron y ahora es que va para el Atlético... Por lo menos podría llegar al Atlético de Madrid. Marcos gran cobrador de tiros libres, ¿oís? Sí, ¿no? Jugó en la Fiorentina, un gran lateral, pero no, pues con la llegada de Chilwell, jugador que era del Leicester, que está en el Chelsea, pues resulta que ese jugador pues ha perdido protagonismo. Marco Alonso, pero es un jugador muy interesante. Qué bien le pega la pelota al español. Sí, pero además que sabes que me parece que ese brasilero Rodi le ha faltado, el que era de Paranaense. Ah, que está en el Atlético, ¿te acordás? Vos lo que me querés decir es que era mejor Felipe Luis. Pues hombre, sí me parece. Lo que pasa es que bueno, ya digamos, pasaron los años, pero y Felipe Luis se fue a Flamengo. Pasaron los años para todos. Menos... Ve, sí. Me gustó. Abel Braga, que estaba encargado del Internacional de Porto Alegre, le dijeron, bueno, usted tiene contrato hasta enero del 21, pero apenas el hombre se enteró que habían contratado técnico español, el de Independiente del Valle, dijo, no, Bueno, voy a poner en esto, yo esperaré el 21 al señor para saludarlo y quédese con mi puesto. No, yo mejor, arreglen conmigo y me voy. Están esas. Y bueno, claro. Sí que... Es que a vos, ¿cómo te ha parecido ese lateral de Atlético? Estaba viendo aquí un perfil. ¿De quién? Renan Lodi. No, de ese Lodi que llegó del Paranaense. Entonces, por eso le llevan a Marcos Alonso. Perdóname que te salte el tema otra vez. Ah, bueno. Renan Lodi. Pues, vuelvo y te digo. No me ha gustado. No ha hecho olvidar a Felipe Luis. Bueno. Es cierto. Eduardo Acevedo. Lo mencionamos hace poco. Hace poco, que, ¿eh? Sí, que era un candidato a dirigir Nacional de Uruguay. Pero sí, algo debía haber... porque salió de la Universidad de Concepción de Chile. Eso aquí, esos técnicos se trastean para allá. Bueno, hoy tenemos, mañana amanecemos con tres títulos, vea. Amanecemos con el que gane el cupo Cali Millonarios a Suramericana. Amanecemos con campeón en el Ecuador, juegan Barcelona y Liga de Quito hoy, y amanecemos con campeón en Paraguay, juegan Olimpia y Guaraní. Así que mañana... Partidos. Tenemos, ¿no? Programa. Sí, no, claro. Y el 31. Ahí en Guaraní, en esa final, también podría estar Romaña, ¿no? Que ya se va para el Austin, sí. De la MLS. Para México, ¿no? Y hay Hernán, en ese Guaraní hay un arquero, Vázquez. Sí, Duván Vázquez, o Davis Vázquez, algo así. Pero, ese arquero, ¿colombiano? Sí, está en Guaraní, lo que pasa es que es el suplente, ve. Ah, ¿y es el suplente? Sí, claro. Ese arquero llama el Davis Vázquez. Él era de Patriotas y está en el Guaraní. Y como te decía, bueno, en ese equipo, en Olimpia, que es el otro, pues está Otálvaro, ¿no? El lateral derecho y Arias que llega al Cali. Martín, están. En el fútbol hay tantas historias de tanto tipo. Mira que hay un equipo israelí que se llama Beitar Her, ¿no? Ajá. Entonces, equipo integrado por jugadores israelíes. Nunca han tenido un jugador árabe, por ejemplo, en sus filas. Pero el problema es que un jeque árabe acaba de comprar el 50% del equipo y ahora sí hay jaleo porque claro. Ellos no quieren saber nada de colectividad árabe del equipo. Ve. Resulta que de ese equipo es hincha el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ese man es hincha, sí, es hincha del Beitar y tiene unos forofos que son muy fanáticos. Forofos son hinchas, ¿no? Sí, claro. Me toca traducir español. Entonces resulta que este, el primer ministro, imagínate, y fíjate que él quiere dar un ejemplo, este jeque de Emiratos Árabes, realmente es él, que pues hombre, los digamos árabes y los musulmanes, hablando de los musulmanes y los israelíes y los judíos pueden hacer y trabajar juntos. Ese es el mensaje que quiere dar, me parece positivo desde ese punto de vista. Mira muy que aquí positivo. Un señor Felipe nos recomienda, para que ampliemos la historia del Millwall, hay una película que se llama Green Street Hooligans. Ah, qué bueno verla. Calle Verde, los hooligans, debe ser. Qué buena propuesta la que nos hace el amigo, de verdad. Pero, ¿será en Netflix? No creo. No, creo que no, pero no que película. La busquemos, que Buscala, es una película en la que hablan del Millwall, de los seguidores. Ay, Martín, que cuando es el especial de metal. Hombre, aprovecho para contarle a los oyentes, porque esto hay que hacerlo así. Estos programas son en vivo, aquí no hay nada grabado. Pero la otra semana sí tenemos programas grabados musicales que no tienen nada que ver con fútbol, aunque van en el horario de la W, de 2 a 3. Hago bolero, voces masculinas. Hago uno, voces femeninas. Y hago uno, voces cubanas. El señor De Francisco, ¿por qué no nos cuenta de qué se tratan sus especiales musicales? Bueno, hay uno de metal, ¿no? El 5. Y el 7 hay un especial de como de Latin Jazz, de flamenco. No, o sea, yo, pues, digamos que mis gustos pues van de un lado al otro y la gente me dice mucho que yo no tengo gusto ni bueno ni malo, sino que lo que tengo es huevo, me dicen. porque es esa mezcolanza, que es esa amalgama tan absurda, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿así? Pues, bueno, pero te cuento. Ya quedan enterados, ya mandré a hacer una promoción, ¿oíste? Para que nos oigan. Bueno, Martín. Martín, Ana María Álvarez, ¿cómo me escribís? Es que Martín, ya haces parte de mi vida y de mi corazón. No, Martín, ¿vas a empezar a conquistar vía radiofónica? No, esto es una relación de verdad, sí. Nuclear, indivisible y molecular con nuestros oyentes. No, y otro señor me propone que te di un bono porque te hice trabajar el 31, ¿qué tal? No, es lo último. Bueno, pero te sentí bien, ¿no es cierto? Animado. Sí, me siento animado, aunque bueno, me ha golpeado un poco la noticia de Pierre Cardin, porque es un hombre tan importante en los bordados, en encaje, encalado y en entorchado. No, hola, de esos, ¿Valentino no era otro? Sí, Valentino. Sí, un gran diseñador de gran refinamiento para, digamos, para enormes galas, hermosísimos vestidos drapeados. No, hermosísimos ornamentos y arreglos en mostacilla. Mostacilla, así nos llamaba. Mostacilla, no, jugador del hombre. Sí, estuvo en el Huila y en el Tolima. En el Huila, Mostacilla. Hombre, claro, ¿sabes que tengo que saludar a quién? Hombre, a Hilario Cuenú, hombre, que está en Tuluá. Ah, pensé que Andrés. A Hilario Cuenú, gran central de Santa Fe y el Tolima. También pegaba estampilla, o yo. Sí. No, era, pero buen tipo. Hilario era fuerte, Cuenú. Leal. Él perpetraba y consumaba. Uy, como ayer. En ese partido de Colón y Banfield. Ese, ¿cómo se llama? Rodríguez, uno que es muy bueno, pues. Ah, sí, Rodríguez, el de Colón. Bueno, metió una patada a Mauricio Cuero. No, hombre, incalificable. Claro que, pues, en ese momento yo dije, uy, no, siguió jugando. Y terminó ganando Morelo. Banfield. Sí, ganó. Entre otras, Martín, dicen que bueno. Hernán Crespo, el técnico de Defensa y Justicia, es el candidato uno para llegar a Racing, ¿oíste? Bueno, Martín. Bueno. Nos tenemos que ir porque llegó ya don Andrés Torres. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vas, Andrés? Andrés, bueno, ahora bueno, sí. El programa de Andrés va floreciendo, va germinando, está despuntando, lo vemos ya, y está medrando, está creciendo cada vez más. Gracias, Andrés, ¿cómo te va? Muy bien, Martín, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? No, bien. Doctor Peláez, me imagino que en sus especiales de la próxima semana hay mucho manzanero, ¿no? No, sabe que no. Porque no me avisó que se iba a morir, entonces no lo tenía. Claro. Va manzanera, más bien, ¿no? Manzanera, ¿te pero acuerdas? Le cuento que. Manzanera. Ha habido programas especiales, páginas enteras saludando al hombre. Líder del romanticismo. Claro. Don Armando Manzanero. No, yo lo admiro mucho, la verdad. Hizo un gran era un hechizo lo que tenía en su letra, en su música, una imantación, un embrujo. Es que los mexicanos han tenido, no olvides a Agustín Lara, compositor. No, por supuesto. María Griver, Hernán. ¿En dónde me dejas a María Griver? No, por eso, los mexicanos. Por Dios. No, de verdad, no, lo de Manzanero. A mí me dejó siempre perplejo. Yo les recomiendo mucho la canción El Ciego. Es una de mis preferidas. Bueno, gracias, Martín. Impecable recomendación a esta hora. Muchas gracias. ¿Qué vamos a oír? Porque yo voy a estar pendiente. Sí, bueno. Pues mira, vamos a tener. Bueno, entre otras, va a estar con nosotros, en la W, señor. No, espérate, que esta mañana. ¿A quién oyó, doctor Peláez? No, ya tengo el delay. Oí las canciones. Otros intérpretes extraños en los temas de Manzanero. Sí, esta mañana estaban con rarezas de Manzanero. Elvis Presley cantó a Manzanero. Nat King Cole. Humperdinck también. Mucha rareza de Manzanero, doctor Peláez. Le cuento, doctor Peláez y Martín, que en un ratico va a estar con nosotros el técnico campeón de Colombia, el profesor Juan Cruz Real, también el presidente de la América, para saludarlos por esa 15ª estrella. Vamos a estar hablando también del carnaval de blancos y negros en Pasto, lo que se puede hacer, porque usted sabe que está difícil el tema de carnavales y ferias. Vamos a estar hablando también de emprendimiento. En fin, Martín, doctor Peláez, los invito a quedarse aquí en la W, en la hora del regreso de 3 a 7, como siempre, y ustedes los escuchamos mañana a las 2 de la tarde. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Fue un año muy difícil para muchos, pero también fue un año para ayudar. Entregamos más de 500,000 mercados a quienes más lo necesitaban. Más de 1,200 personas se beneficiaron con nuestras soluciones W. Ayudamos a que más de 70 personas pudieran tener la silla de ruedas que estaban esperando. Ayudamos a dar un techo a quien no lo tenía. Súper feliz, súper feliz. De verdad, yo no me lo esperaba. Compartimos la empatía. Lo más importante es que esto no solamente sirva para que se venda a través de esta página y de esta plataforma, sino que sea una ventana para abrir las puertas a conocer estas grandes comunidades, estas historias. Entregamos el carro de los sueños para cambiar la vida de una familia. ¡Gracias!